Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del compositor alemán Rodelius, vamos a escuchar el disco Durch die Wüste, de 1978. La discografía de Rodelius, rica en más de un centenar de lanzamientos, muestra un increíble rango que va desde reflexiones ambientales hasta paisajes sonoros experimentales. Cada uno de sus álbumes, especialmente aquellos pensados en vinilo, encarna una visión artística única. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Traído al mundo el 26 de octubre de 1934 en Berlín, Alemania, los primeros años de Roedelius estuvieron marcados por agitación cultural y desafíos personales. Ese mismo año, 1934, Hitler asumía los cargos de presidente y canciller de Alemania para dar inicio al Tercer Reich. Era hijo de un dentista y experimentó las pruebas de crecer durante un periodo tumultuoso de la historia, incluyendo ser un miembro reacio de la juventud hitleriana. Obligado a evacuar Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, Rodelius y su madre se encontraron en una pequeña aldea navegando las dificultades de la vida tras la guerra. La música se convirtió en su refugio mientras exploraba varios trabajos, incluyendo terapia física y masajes, antes de sumergirse por completo en las artes. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del compositor alemán Rodelius, vamos a escuchar el disco Durch die Wüste, de 1978. Las primeras experiencias de Rodelius en la escena subterránea de Berlín dieron forma a su visión del mundo y enfoque hacia el sonido. Figuras influyentes como Brian Eno, Kraftwerk y los vanguardistas del free jazz se convirtieron en parte integral de su desarrollo como músico. A lo largo de su viaje artístico, Rodelius se inspiró en una mirada de fuentes modelando significativamente su sonido. Se pueden escuchar ecos de estas influencias en la música de Rodelius, ya sea en su época con Klafter o en las intrincadas obras en solitario. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. este imbécil. ¿Cómo se sacrifica? Creyendo que estoy muerto, corre al río. La carrera musical de Rodelius desplegó una trayectoria emocionante a finales de los años 1960. Inicialmente, actuando en bandas experimentales como Cluster, junto con Dieter Moebius y Konrad Schnitzler, desarrolló una reputación por su destreza en la improvisación y estilo vanguardista. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La carrera en solitario de Roelius comenzó con el lanzamiento de Durch die Wüste en 1978, que estamos escuchando hoy. Esta fue una profunda declaración artística que ilustró la capacidad de Roelius para captar la esencia de la música ambiental. Fue durante este periodo formativo que Roelius afinó efectivamente su sonido distintivo, uno que encantaría y desafiaría a audiencia de todo el mundo. Thank you. La década de 1970 resultó ser una definitoria para Rodelius. Su colaboración con Moebius en Cluster produjo su icónico álbum Superset en 1974, lo que marcó un momento culminante en su transición hacia un sonido más melódico. Este álbum recibió elogios de la crítica y a menudo se considera una piedra angular de la música electrónica alemana. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En un escenario público, Rodelius también apoya causas sociales y participa en esfuerzos benéficos, mostrando cómo su pasión se extiende más allá de la música. Aún en 2024, Rodelius sigue siendo una figura influyente en la industria musical, habiendo lanzado la edición especial de Four Hands el 28 de marzo de 2024. Con reconocimientos acumulados a lo largo de las décadas, Rodelius ha constituido un legado que inspira a muchos músicos emergentes en todos los géneros. Thank you. El texto de este programa fue extractado de una nota publicada en la página Vinyl Me Please. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, del compositor alemán Rodelius, del disco Durch die Wüste, de 1978. Participaron del mismo los músicos Moebius en sintetizadores, Konrad Planck en guitarra, sintetizadores y percusión, y Giorgio Cristo en bajo. Dedicamos el programa al muchacho Calavera. Chau. Chau.